se adormece el cielo y alumbra el primer lucerito de la tarde. Ay, ay, ay. El ángel que cuida el sueño susurra cuentos en tu soledad. Fábulas de tortugas, rayitos de luna, caballos de mar y en los ojos de botones ahuyenta el cuco de la oscuridad. Canten los grillitos y arrullen sueños celestes con su cantar. Ay, ay, ay. La estela de algún cometa será las riendas de tu cabalgar. Soñarás con caracoles, tardes de árboles, flores de cristal y en los ojos de botones ahuyenta el cuco de la oscuridad. Los pajarillos del alba anuncien un nuevo despertar.